bonito jardín he sembrado una rosita de relucientes colores como tú, mi morenita. En un bonito jardín he sembrado una rosita de relucientes colores como tú, mi morenita. Yo quisiera ser el viento que llega de mañanita, quisiera ser el rocío pa' besarte la boquita. Y yo quiero ser jardinero pa' vivir entre las flores. Yo quiero ser jardinero pa' cortar de las mejores. Y yo quiero ser jardinero pa' vivir entre las flores. Yo quiero ser jardinero pa' cortar de las mejores. Todas las tardes yo voy a mirar mi jardincito, pa' mirarte bien cerquita y aspirar tu perfumito. Todas las tardes yo voy a mirar mi jardincito, pa' mirarte bien cerquita y aspirar tu perfumito. Yo quisiera ser el viento que llega de mañanita, quisiera ser el rocío pa' besarte en la boquita. Y yo quiero ser jardinero pa' vivir entre las flores. Yo quiero ser jardinero pa' cortar de las mejores. Y yo quiero ser jardinero pa' vivir entre las flores. Yo quiero ser jardinero pa' cortar de las mejores.